Y vos sabés que justamente hablamos con Perón y hay un blog en el que también Perón escribe. ¿Ah, sí? Sí, en realidad no es Perón, sino un periodista de perfil, Facundo Falduto, que hace el blog de Perón. Como que escribiera el general, ¿no? Como si escribiera el general. Y lo llamamos para preguntarle un par de cosas con respecto a esto. Bueno. Facundo, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Te queríamos preguntar más que nada, ¿de dónde surgió la idea? ¿Por qué hacer un blog de Perón haciendo de cuenta que habla Perón? Bueno, la idea en sí surge porque, digamos, nosotros con Darío Gallo, que es el editor de Perfil.com, siempre hablábamos bastante del tema de la cultura peronista, y estábamos buscando, digamos, ideas para hacer blogs para el portal. Y bueno, siendo que el peronismo es siempre un punto central en la política argentina, se me ocurrió la idea de hacer un blog no necesariamente sobre política, sino sobre la cultura del peronismo y escrito por el mismo Perón, que fuera contando un poco por el lado, más que nada por el lado del humor, anécdotas de él, de su vida diaria, digamos, post-mortem, uh-huh. Y anécdotas históricas que haya pasado, más reformulándolas, y también opinando sobre los temas actuales, pero siempre más que nada desde el humor. Claro, hola Facundo, ¿cómo estás? Manuela te saluda. ¿Qué tal? Todo bien. Una preguntita, ¿no? ¿Y tú, por ejemplo, tienes total libertad para escribir en los posts o tú mismo te haces como una autocensura, como es un tema tan importante, como decías, a veces para no herir sentimientos o tal vez? Y no, porque en realidad es medio imposible no herir susceptibilidades con eso. O sea, uno hable mal o bien de peronismo, de cualquier proceso histórico, de cualquier personaje histórico, siempre va a haber alguien que va a estar a favor y otras personas en contra, y eso, pero eso ya no depende de lo que uno escriba, sino que es más por la postura que ya tiene esa persona. A lo sumo a veces se me ocurrió que se podían ofender con cuestiones más de una falta de respeto a la imagen, de decir, bueno, hace chistes con que Perón tiene que mandarnos los textos por celular porque no tiene manos, o las imágenes que pongo, que a veces pongo más fotos medio editadas con Photoshop. Por ejemplo, ahora el 8 de octubre, que fue el cumpleaños, lo puse como saliendo de una torta, qué sé yo, que pensé, bueno, por ahí me van a decir algo porque les ofende eso, pero no me ha parecido. O sea, me han dicho que les gusta el blog, que no, que están de acuerdo, pero eso es más de la opinión que ya trae cada uno, me parece. ¿Y la reacción del público en general, cómo la ves? Y la reacción, digamos, es también, es muy dependiente de la carga previa que ya traiga la persona. Muchos digamos, la gente con la que hablo más que nada en la vida real o por chat, me dice que le parece muy gracioso, que se ríe bastante, y no lo toma tanto por ese lado. Y después en los comentarios es todo un caso aparte. Me ha pasado de gente que en los comentarios no se da cuenta de que es un blog de humor, o incluso gente que piensa que realmente estamos reflotando escritos de Perón, digamos, escritos apócrifos, cosa que sería medio, claro, medio imposible. Y bueno, después está la gente, digamos, vienen los comentarios clásicos de no, Perón es lo peor que le pasó al país, y los otros de no, el general nos ayudó un montón, y bueno, nada, esas son, digamos, las cuestiones que ya están latentes en la política y en la sociedad. Claro, pero por ejemplo, en relación a, o sea, ustedes más bien, ¿a qué público se dirigen con el blog, no? La verdad no tenemos un público así muy muy establecido que digamos podés decir esta persona lo ponemos en la página principal cuando escribo algo o cuando hay algo digamos, cuando hay una noticia para vincularle eso, lo escribimos, y digamos para que lo lea la persona que quiera. Yo lo que digo siempre es que en realidad no tiene un público fijo, porque en sí todos los argentinos somos peronistas, por el hecho de que, bueno, todos estamos marcados culturalmente por el peronismo, y bueno, los que somos peronistas los que son antiperonistas, y los los que le es indiferente el tema también en cierta forma son peronistas, estamos todos en ese entramado. Entonces en sí no pienso mucho en el público cuando escribo esas cosas. ¿Y los clichés, todo eso de dónde lo sacas? ¿De la observación, de lecturas previas o...? Y los clichés son cosas también que están un poco en el ambiente, o sea, uh-huh. No creo que haya mucho de los chistes que haga que no sea una variación de chistes que ya se escuche en algún lado, como el humor en general, o sea, claro. hay cosas que ya se saben que están y que están en el imaginario popular, por ejemplo, que a Perón le hayan robado las manos, que ahora está en San Vicente, que andaba en el caballo pinto, que andaba en la ciambreta, son todas cosas de cultura popular que, en definitiva, de eso ya se ha hecho humor. Y después sí, busco cuestiones de la historia, más que nada de los episodios históricos, para de ahí sacar algunos de los chistes. Siempre leí un poco bastante de historia, uh-huh. Como para poder hacerlo en base a eso. ¿Y tú realmente qué es lo que piensas sobre Perón, o sea, como tu ideología? Yo en sí me defino como peronista, un poco desde el lado del humor y un poco en serio. Un poco también por esto que digo de que todos somos peronistas. Uh-huh. Yo en sí creo que la historia es muy como que avanza para el lado que tiene que avanzar, entonces el peronismo pasó porque tenía que pasar. Mucha gente dice que fue malo para el país, pero eso es porque no le gusta una cierta herencia cultural con la que no están muy de acuerdo, pero a mí no me parece necesariamente. Creo que fue un proceso positivo para el país, pero ni el peronismo hasta un cierto punto, y que hoy en día en realidad seguimos inmersos en el peronismo, y si vamos al caso, el gobierno obviamente es peronista, pero si vos te fijás, todo el sistema político está regido por la lógica peronista, porque sí. Toda la oposición viable es peronista, todo el que quiera ser opositor se tiene que aliar con el peronismo opositor, y como que no hay una forma de construcción ajena a eso. No sé si está bien o mal, pero es así. Y cuando empezaste con esto del blog, ¿qué expectativas tenías y si se cumplieron algunas de esas expectativas? Expectativas no tenía ninguna en especial. Al principio pensaba que iba a hablar más de hechos históricos y de inventar, reformular los hechos históricos inventando episodios así humorísticos, y al final terminé hablando más de los hechos como fueron. No tenía mucha expectativa, pensaba que no lo iba a leer mucha gente, y la verdad, si voy a serte sincero, no tengo idea de la cantidad exacta de gente que lo lee, pero por lo que me han dicho lo lee bastante gente y está bueno. La gente que lo lee me dice que le gusta, así que en ese sentido fue mejor de lo que esperaba. No esperaba que fuera a durar mucho, honestamente, tampoco. Está bien, Facundo, te agradecemos mucho por esta comunicación, por el tiempo que nos diste, y les contamos a la gente que está muy bueno tu blog, al menos particularmente a mí me gusta. Y esperamos en cualquier otra ocasión comunicarnos nuevamente contigo para que nos cuentes un poquito más de esto, ¿sí? Bueno, gracias. Les dejo para los oyentes que lo quieran llegar a leer. La dirección del blog es blogs.perfil.com/Perón. Y les agradezco un montón a ustedes. Muchas gracias, Facundo. Hasta luego. Hasta luego.